Siento muchas ganas, tengo muchas ganas, mujer, quiero amarte. Tú no te estás viendo, pero yo tiene miedo que yo te rechace. No pienses que jugaría sin sentimientos. No, no, no, no, no. Con amor. Ahí va. Para ti. Cuando me abrazas y vi que me mirabas, que somos amigos, pero esto es en serio. Una noche la he soñado a la mujer que yo quisiera. Su manera de ser me ha matado, yo no lo voy a creer. Mi amor soñé. Ella fue lo que más quería, porque con el corazón la ve. Y ahora que me desperté de ese sueño, no podré amar a esta mujer. Que yo la soñé. Solo en mi cama, llorando, llorando. Nos vemos, chao, gracias. Quisiera volver a ver. Chao, chao, gracias. Solo en la playa y no estar. Hasta la próxima, gracias a todos ustedes. Esto ha sido Grupo Green. Gracias. Fuertes, fuertes los aplausos.